pensar que mi camino era incierto. Era grande la oscuridad en medio de aquel desierto, y mi vida vacía de pronto se llenó cuando Jesucristo mis manos cobijó. La sublime divinidad, oh, me despertó un sentimiento. Corazón, oh, oh, tengo desde ese momento. Cristo cambió mi vida, Cristo cambió mi hogar, Cristo me ha dado todo, paz, amor y verdad. Hoy me entrego a...